la Universidad Nacional de Córdoba por la Facultad de Ciencias Sociales, en particular el Centro de Estudios Avanzados, en cabeza de Cecilia Carrizo, profesora universitaria y además especialista en temas que tienen que ver con la justicia ambiental. Bueno, de alguna manera se pone en debate esta metodología cordobesa de avance sobre los bienes comunes, utilizando la obra pública y para eso utilizando la policía de alguna manera para garantizar el avance de estas obras. Vamos a poder conversar ahora sí con Cecilia, que ayer estuvo difícil y hoy la tenemos en línea. Estimada, bienvenida, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días Juan, buenos días a todos. Bien, aquí sí, estamos. Nos interesa sumar tu mirada como docente universitaria que está abordando el conflicto de Punilla desde lo práctico y lo teórico, en este caso la charla que se va a realizar el próximo jueves y cómo enmarcamos esta charla en lo que viene pasando en todo el territorio. Mira, una cuestión que a mí me parece interesante para pensar y que es un obstáculo que tenemos que superar, es la estructura del sistema judicial, del Poder Judicial. Acá la causa está, la obra está observada desde el año 2017, desde la primera traza que se hizo de la obra. Así es. Y fue gracias a las observaciones, a la participación de una pluralidad de conocimientos, saberes, intervenciones de vecinos, profesionales, técnicos, señalando las dificultades de la traza, que se logró que cayera la primera traza, que se hiciera una segunda traza, que también tiene sus problemas y que está llevando a que la obra avance sin considerarlo y en base a la fuerza de la policía, a la orden de una fiscal, ahí la fiscal Kem de Cosquín, que bueno, no se sostiene porque en los hechos concretos la traza se está modificando, porque las empresas se están encontrando con las comunidades indígenas que viven en el territorio desde hace cientos de años, que están en los mapas de Córdoba desde hace cientos de años, con patrimonio paleontológico y arqueológico que está en el territorio, por más que la Universidad de Córdoba no lo haya relevado, ni la provincia lo haya relevado. Y el problema que tiene esta obra, en base a la violencia y a la arbitrariedad con la que se está construyendo, es que estas cuestiones son patrimonio y son derechos reconocidos por el Estado Nacional, como es la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, que como no podía ser de otra manera, Punilla tiene comunidades indígenas organizadas, con estatutos reconocidos por los organismos competentes del Estado Nacional y Provincial. También tiene este patrimonio que no puede ser abordado como disponen arbitrariamente quienes están a cargo ahora de la obra. Hay una ley nacional que dispone cómo trabajar frente al hallazgo de patrimonio arqueológico paleontológico, cosa que no se está cumpliendo. Es decir, hay múltiples razones de ilegalidad a esto y que están observadas, que se han hecho las denuncias en la justicia provincial y federal en relación a este tema que se llama crimen arqueológico. Pero bueno, la gente que resuelve el amparo está en la Cámara 2, en la Cámara 2 Contencioso Administrativa de la provincia, y bueno, parece ser que no le llegan por esta idea de la multiplicidad de ventanitas que tiene el Poder Judicial toda esta información, que es la que está empujando hoy por hoy la conflictividad en Punilla, porque bueno, no se puede avanzar destruyendo cosas que no pueden ser reparadas. Así que bueno, ahí estamos. Lo ideal sería que el Poder Judicial de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia, el Fiscal General decidan aunar todas estas causas, civiles, penales, imputaciones a compañeros, y puedan trabajar y discutir en una mesa de diálogo qué solución dar a esto y dejar de usar a la policía como fuerza de choque para llevar adelante una obra que tiene varios problemas. No, sí, no totalmente. Lo que uno se pregunta, ¿hasta dónde pueden llevar esta situación? Porque hablamos de la ilegalidad de la obra, de la falta de una resolución judicial, de un cambio de traza, que era algo que estaba claramente y expresamente aclarado, que no se podía realizar y que caducaba la licencia. Es decir, que acá no hay límites para la vulneración de derechos, de los marcos legales. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Hay una cuestión que es clave, ¿no? Que el Estado de Derecho sea Estado de Derecho no quiere decir que solamente reconozca en un papel una serie de cuestiones, ¿no? Sino que haya procedimientos que garanticen que esos derechos sean realizados. Uh-huh. Acá hay procedimientos judiciales, hay procedimientos administrativos, hay procedimientos ambientales que se tienen que cumplir. Y esos procedimientos están viciados porque han tenido problemas. Entonces, lo que corresponde frente a esa situación es que las autoridades competentes y las personas involucradas en los temas, al menos en todas las denuncias que se han hecho, se sienten en una mesa de diálogo a ver cómo recomponer todas estas fallas de procedimientos que ha habido. Porque que no se hayan consultado a las comunidades indígenas no es algo retórico. No, claro. Es algo que se tiene que hacer y por lo cual se están parando situaciones y haciendo instancias de participación en todo el mundo. No es un problema solamente de Córdoba. El problema de Córdoba es que no lo resuelve y va con la policía. Ese es el problema de Córdoba. O sea, en el resto del país se han observado cuestiones que no tenían audiencia pública, se han observado cuestiones que no tenían participación de las comunidades. O sea, pareciera ser que en el resto del país y en el resto del mundo hay capacidad de escucha para estas cuestiones. Pero en Córdoba parece ser que hay un blindaje de las autoridades, un blindaje de los responsables para que no se abran estas instancias de resolución de los problemas. Entonces lo que hay es fuerza, es violencia. Y bueno, así realmente no se puede estar. Es sí. Como que me parece que se tiene que salir de esta situación, generar una mesa de diálogo y bueno, tratar de resolver y de no avanzar en la destrucción de lo que aún queda, ¿no? Sí, evidentemente es una política que atrasa, ¿no? Algo que ya parece perimido, que en el mundo actual a nadie se le ocurre avanzar de esta manera y actuar de esta manera. Fíjese, por ejemplo, el habeas corpus para defensores ambientales, que parece letra muerta, ¿no? Está ahí. Y bueno, el ministro dice que no lo va a acatar y no pasa nada, y bueno, ahí quedamos. Bueno, el problema que se olvida el ministro este y los demás fiscales es que el acuerdo de Escazú es un compromiso del Estado argentino. Entonces, como tal, nosotros vamos y estamos organizándonos para ir al órgano que es el órgano que sigue la implementación del acuerdo de Escazú, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, porque acá no es decir, bueno, esto está escrito y yo no lo cumplo. O sea, hay un sistema que controla que esas cosas se cumplan. Entonces, bueno, visto y considerando que el Poder Judicial de Córdoba no puede organizar esto, no puede implementar medidas para que la resolución de una jueza se lleve a cabo y las distintas autoridades que hacen al gobierno de Córdoba, como puede ser la jefe de policía, como puede ser el fiscal general, como puede ser el ministro de seguridad, como puede ser el ministro de justicia, trabajen para esto, parece ser que o no les importa o hay una trama de complicidad que no se puede superar. Pero bueno, repito, hay instancias nacionales e internacionales que tienen que ver con el tema del acuerdo de Escazú y su implementación real. Así que la idea es apelar a esas cuestiones, es decir, tratar por todos los medios institucionales, porque nosotros cumplimos los procedimientos institucionales y solamente nos paramos frente a las máquinas en la defensa de Punilla cuando vemos que todos esos procedimientos institucionales no están funcionando. Sí, hay una parte importante de la comunidad científica internacional que hoy está llamando a la desobediencia civil para combatir el cambio climático, ante la falta de decisión de los poderes, de las autoridades, convocando a la desobediencia civil en defensa de derechos civiles y humanos que no parecen no existir. Claro, porque acá nos estamos enfrentando a problemas muy serios. O sea, y lo que dice la rebelión científica que propone la desobediencia civil es que nosotros que realmente estamos viendo que los problemas son de una índole muy compleja y muy grave, no podemos estar mandando notas o escribiendo solamente paper. O sea, porque si el problema es que la construcción de la autovía de Punilla o cualquier obra pública atenta contra los derechos y territorios reconocidos de comunidades que allí viven, pone en riesgo climático frente a desastres, porque pensemos que Punilla es una cuenca de agua. Todos los que trabajamos ambiente sabemos la problemática de las cuencas frente al cambio climático y las medidas de mitigación y adaptación que están obligadas a hacer los gobiernos. Entonces, ¿qué garantías tenemos nosotros de que esas obras están garantizando esas salvaguardas que tienen que cumplir? O sea, acá no se trata de que si uno quiere un intendente o no quiere un intendente. O sea, me parece que no hay una comprensión acabada de la cuestión que está en juego y que pone en riesgo el patrimonio cultural, ancestral, arqueológico, paleontológico y el presente y el futuro. Porque fíjense lo que es el Camino del Cuadrado. Yo ayer transité el Camino del Cuadrado. El Camino del Cuadrado está hundiéndose del lado para el lado del precipicio, no sé cómo se llama eso. O sea, ya no pueden construirle más paredones. Evidentemente, quien hizo el diseño hídrico del Camino del Cuadrado es una persona que tendría que estar siendo procesada. Porque es increíble, ¿no?, que a años de construcción de ese camino todavía siguen haciendo obras para que no se desmorone, para que no se derrumbe el camino sobre... Y bueno, y todo lo que ha sido eso va a seguir, eso va a seguir desmoronándose, eso no tiene arreglo, ¿no? No tiene arreglo, bueno, van a tener que seguir... A mí me parece que ahí nosotros tenemos un espejo de cuáles son las cuestiones por las cuales nos estamos movilizando. Esto no es un capricho, esto no es un romanticismo indígena o naturalista, sino que tiene que ver con cómo se está construyendo la obra pública en Córdoba. La gente misma de Vialidad Nacional decía que ellos se desentendieron y lo sacaron de lo que fue el diseño del cuadrado, porque avanzaron ahí distintos sectores y distintos intereses para hacer la traza. Y el gobierno de Córdoba no tuvo la capacidad o tuvo la complicidad para que ese diseño fuera así. ¿Y quién está pagando todos esos arreglos? El Camino del Cuadrado hoy, 2022, está todo siendo trabajado para reasegurarlo, porque se está hundiendo la parte de una parte y eso que todavía no está lloviendo. Si llega a haber una lluvia como las que se están anunciando por el tema del cambio climático en ese lugar, va a ser un desastre. Pero no es un desastre natural, es un desastre social y político, institucional, ¿no? Así que bueno, en ese sentido nosotros no nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir, lo que estamos tratando es de proteger todo lo posible a los defensores que están muy afectados en los territorios, porque es gente que vive de su trabajo, que es artesana, que bueno, que si está imputada, que si no la dejan, hay una compañera que dice, no me puedo acercar al obrador, pero yo vivo al lado del obrador, ¿qué se supone que tengo que hacer? Irme. ¿Y por qué ellos pueden acercarse a mi casa y yo no puedo acercarme al obrador? Ellos están pasando con sus camiones y con sus máquinas por la puerta de mi casa y yo me tengo que quedar encerrada. O sea, esto es de una violencia realmente inaceptable. Así que bueno, la idea es organizar una gran marcha para el 16 de septiembre junto con las comunidades indígenas del Valle de Punilla y de Córdoba y las organizaciones que estamos trabajando en torno a esto, para manifestarnos en distintas reparticiones públicas, como es el Tribunal Superior de Justicia, como es el Ministerio de Ambiente, como es la Secretaría de Cultura de la provincia, por el tema patrimonio, que son todas instancias que nos están dando la espalda y están permitiendo esta situación, produciendo esta situación. La invitación está hecha al conversatorio La Defensa de Punilla ante la Ilegalidad y la militarización de la obra pública, el próximo jueves, mañana, el jueves 8 a las 18 horas, sí, en el Instituto de Investigación y Formación de Administración Pública, Facultad de Ciencias Sociales. Así es, ahí van a estar las personas exponiendo todos los trabajos que se han realizado en relación a todos estos temas que hemos venido planteando, para que la gente conozca y se visibilice que acá hay un conocimiento, y hay un conocimiento que está incluso avalado por organizaciones a nivel nacional, organizaciones político-administrativas, organizaciones científicas. O sea, toda esta cuestión del patrimonio tiene mucho sustento, mucho sustento. Y es necesario que Córdoba lo conozca, porque eso que ha estado preservado durante tantos siglos tiene que ser defendido, porque se remueve todo eso. Estamos alterando también todo lo que es el tema cuencas y todo lo que es el tema sistema hídrico, ¿no? Así que esperamos con eso aportar a la reflexión, a la toma de conciencia, a la acción comprometida en defensa de la vida pasada, presente y también de las generaciones futuras, como siempre decimos en Ambiente. Hablamos con Cecilia Carrizo. Estimada, muchísimas gracias y nos estamos encontrando el próximo jueves. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Adiós.